Bienvenidos a Microblogs y algo más. A continuación, estaremos comentando un poco acerca del fenómeno de los microblogs y sus diversas aplicaciones en nuestra vida diaria. Comencemos diciendo que en los últimos tiempos, los microblogs se han convertido en un servicio muy atractivo para diferentes ramas de la sociedad, tales como educación, comercio, periodismo, entre otros, en los cuales sus usuarios pueden compartir con la comunidad hechos, información y sentimientos de una forma muy sencilla, a través del envío de mensajes cortos por la web o por tu teléfono celular. Estos vendrían a ser como una combinación entre los blogs y la mensajería instantánea. Su diferencia con los blogs radica en que estos son usados para publicar reflexiones sobre temas diversos con al menos 200 palabras, lo cual resulta en algunas ocasiones extremadamente largo, mientras que el microblog permite publicar solo anotaciones muy breves en solo 140 caracteres, lo cual lo hace mucho más sencillo, ya que en pocas palabras puedo decir lo que estoy haciendo. Entre los microblogs más populares encontramos Twitter y Yaiku, los cuales comparten la misma posibilidad de escribir anotaciones a través de sitios web, por mensajería instantánea o simplemente a través de mensajes de texto. Para poder escribir en el microblog mediante mensaje de texto, solo se tiene que registrar el número de celular e introducir en la web el código de confirmación que recibas. A partir de ese momento, y cada vez que quieras publicar algo, solo tienes que enviar un mensaje de texto desde ese número al número común de Twitter o de Yahoo para que se publique automáticamente. Qué interesante resulta esto de los microblogs, ¿verdad? Y sin olvidar la cantidad de usos que tienen hoy en día. No podemos olvidar el ámbito educativo, en donde hay algunas experiencias con aplicaciones extraordinarias. A continuación, vamos a escuchar algunas opiniones de docentes que utilizan los microblogs tanto en su vida personal como una herramienta didáctica en su quehacer diario. Escuchemos. Hola, soy profesora de secundaria y les cuento que al principio pensaba que los microblogs eran una total pérdida de tiempo, pero luego me atreví a usarlo en mi clase y conseguí unas aplicaciones muy buenas para mí y para mis estudiantes. Por ejemplo, allí encontré redes de amigos que compartían intereses académicos similares a los míos. Incluso creamos redes de acuerdo a nuestras áreas de trabajo. Y para mis estudiantes resultó ser muy interesante. Por ejemplo, el microblog puede recordarles sobre algunas actividades a realizar, ponerle enlaces a recursos de la web que era necesario revisar para alguna discusión o simplemente para compartir sobre las actividades que estaban realizando y aclaratorias a las dificultades que encontraron. Hola, desde que comenzó el microblog lo uso con bastante regularidad, tanto en mi vida personal como en mi trabajo. Constantemente estoy descubriendo personas que me interesa seguir. Estas personas no paran de ofrecerme todo tipo de información, enlaces, noticias, súper interesantes, que me abren nuevas puertas todos los días. No suelo prestar atención a comentarios personales, a menos que sean de amigos míos, pero hay gente que cuenta con pelos y señales las anécdotas de su día a día, y la verdad, eso no me interesa. Más bien, prefiero el intercambio de información, enlaces o noticias relacionadas con mi trabajo. De acuerdo a las experiencias anteriores, nos damos cuenta que a pesar que los microblogs no son un recurso creado exclusivamente para el sector educativo, ofrecen una valiosa herramienta que puede ser usada por docentes como complemento de sus clases, razón por la cual estos deben tratar de llevarlo a la práctica con sus estudiantes como una herramienta muy útil, no solamente para lograr el aprendizaje del tema, sino para lograr el desarrollo de habilidades tales como el análisis y la síntesis, que son tan fundamentales para nuestros estudiantes de hoy en día en una sociedad donde lo que reina es el exceso de información. Finalmente, y ya para cerrar, debemos tomar en cuenta que los microblogs pueden ser una buena herramienta para diferentes ramos de la sociedad, donde lo único que queda es ingresar a ellos y comenzar a usarlos. Seguramente te vas a convertir en un seguidor de este servicio. Pero recuerda, al momento de participar, debes tener en cuenta los siguientes tips. Escribe mensajes atractivos, ya que las conversaciones son públicas y una vez escritas van a permanecer en la red. Sé constante en la revisión y presentación de tus publicaciones, ya que los mensajes en el microblog son fluidos y no se detienen nunca, ni siquiera cuando estás durmiendo. Y por supuesto, escribe información relevante, ya que de nada sirve tener múltiples actualizaciones de información que no generen ningún aporte. Hasta una próxima oportunidad.